te alejaste de mí y yo no pude hacer nada. Y el recuerdo entra en mí cuando escucho esta canción. Con mucho amor para todo el país. Siempre la cumbia. Escuchando esta canción me puse a recordar cuando me decías: te amo, te amo. Por la ausencia de tu amor está mi corazón llorando tu partida. Te fuiste y me dejaste sin tu amor. ¿Cómo pudo pasar que descuidé lo mejor de mi vida? ¿Cómo pudo pasar que descuidé lo mejor de mi vida? Tratando de buscar en otro lado todo el amor que tú tenías para mí. Te amo, te extraño, te quiero, te sueño. Espero que algún día regreses junto a mí. Te tengo en mi sueño, de noche no duermo, pensando que algún día regreses junto a mí. Partida, te fuiste y me dejaste sin tu amor. ¿Cómo pudo pasar que descuidé lo mejor de mi vida? ¿Cómo pudo pasar que descuidé lo mejor de mi vida? Tratando de buscar en otro lado todo el amor que tú tenías para mí. Te amo, te extraño, te quiero, te sueño. Te tengo en mi sueño, de noche no duermo.